¿Lo sentís? ¿Podéis sentirlo? Sí. Es el espíritu de Juanito en la hora Tolf. Pero no solo tenemos al espíritu Juanito hoy en la hora Tolf, también tenemos otro tipo de fantasmas. Como por ejemplo a Jorge Huevecillo. Buenas tardes, Hueve. Buenas tardes, Moreno. Hoy puedes hablar más. Sí, ah, no es la hora. Hoy no tenemos hora Tolf Express porque el Madrid nos la suda. Aparte que ya está el partido así un poco. Espera. Entonces déjame que voy a mandarle un WhatsApp a Juan Carlos para que luego me mande WhatsApp para ver cómo va el partido. Muy bien. Ya podemos ir cantando los goles. Vale. ¡Gol de Lewandowski! Otro. Cada vez que hablamos de cosas estas, después nos cagan en la boca. O sea que con cuidadito. No, yo tengo miedo a que el Madrid pase. Que conste. Valrey, que es el talismán de España. Bueno, vamos a saludar también, que ya está hablando, a Sergio. Muy buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes. Lluviosas tardes. Lleva todo el día así. Estoy mojado. Me voy a ahorrar el chiste. ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana, chavales? Muy bien. ¿Hubo alguna novedad? ¿Algo que...? Cosilla, sin importancia. Mañana es el Día del Trabajador. Vamos a ambientarlo con musiquilla de la Internacional de Fútbol. Mañana es el Día del Trabajador. Jorge, ¿a qué manifestación vas a ir? ¿Vas a ir a la que se celebra en Langreo que convoca los sindicatos oficiales, convoca UGT, comisiones en favor de la minería? ¿Por eso lo hacen allí o vas a ir a los sindicatos alternativos, el de la corriente, el de tal, que se celebra en Gijón? Yo iré a la de Gijón porque no tengo cómo transportarme hasta Langreo. ¿El tren? No tengo dinero, tío. Soy un parado, joder. Te cuelas, joder. Hay autobuses, seguramente. Tú tienes el corazón dividido, pero tú tiras más así por los alternativos, ¿eh? Están más buenas las alternativas. ¿Qué más da? Jorge no hace distingos últimamente. ¿Qué micrófonos tenéis? ¿El 1 y el 2, como siempre? Sí, el 1. Yo creo que sí. A ver. Bueno, el 2, creo que está marcado. Sí. Esa cosa que parece un patito es el 2. Vale. Estos son mis cascos que funcionan como el culo. No, es que hoy se escucha como un poco peor. Por lo menos yo a mí tampoco me escucho muy bien, ¿eh? Nada. Cosas aquí de... de la radio. Más o menos. ¿Qué esperáis del Día del Trabajador? Que mañana vaya poca gente porque está lloviendo mares, así que... Yo ya estoy un poco desmotivado. No sé... El otro día fuimos Jorge y yo también a una manifestación, también era de los minoritarios en cuanto a lo del paro y todo eso. Y es que, no sé, debíamos ser 200 personas. Es que Dios es del PP, amigo. Lo estábamos hablando, pero también era la manifestación del otro día, coincidía con la huelga de la enseñanza y coincidía con otra. Pero nada, da igual, yo veo a la gente muy tranquila para lo que está pasando. Que ya... Sí, para lo que está pasando deberíamos estar... Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Vamos con un poco de música, vamos con el último que cierre. Y está podrido todo. Yeah. Vamos ya con las noticias. Lo mejor de estas canciones, así que tienen como un parón y de repente sigue la música, es que Jorge está a sus cosas, está con la cerveza y de repente se queda así como un conejo cuando le dan las largas diciendo ¡ay, me toca, me toca! Bueno, estábamos hablando del Día del Trabajador de mañana. Las manifestaciones son a las 12, la de los sindicatos oficiales en La Felguera, saliendo del Parque Viejo. Y en Gijón es en la Plaza del Humedal a las 12 y media, Jorge. Creo que es. O a las 12 también. Yo me pensé que era a las 12. Pues será a las 12 también para que coinciden. Y si... ¿Tú dónde vas a ir, Javi? Pues supongo que a la del Humedal. Vale. Supongo que a la de Gijón. Yo también, porque tengo partido por la mañana también. No creo que me dé tiempo a llegar. Y mis padres tampoco quieren ir a Felguera. Lo importante, sea una o sea otra, por lo menos a nosotros, que haga, que haga. Es que la gente salga a la calle y por lo menos se mueva. Si hay sitio para todos, ¿eh? Por eso, sí, sí, tampoco que... hay mucho problema. Además, la mayoría de los colegas están ahí en la alternativa. Porque ves a todos los del fútbol. En fin, vamos con las noticias. ¿Qué habéis rebuscado así en la basura informativa esta semana? ¿Quién va primero? ¿Voy yo? Venga. Tú mismo. Inventa una caña de pescar eléctrica y casi muere electrocutado al probarlo dentro del agua. Este gran invento sirve para pescar peces de manera más fácil. Con algunas mejoras podrá optar a los premios Darwin. El vídeo fue grabado por un familiar hijo de puta o subnormal. Y sin mejoras puede optar a los premios Darwin. Lo tiene perfeccionado. No, hombre, solo tenía que haber muerto. Era lo que decían, que solo tenía que haber muerto para optar ya él. No, pero el aparato está perfecto. Sí, no, no. El vídeo además fue grabado por lo que decía, un familiar, que o era un hijo puta o subnormal, porque o se quería reír de él o era tonto como él. Las últimas palabras fueron ¡funciona! Y nada, vamos con los comentarios, que es lo mejor siempre de todo. Lo jodido es que el tío era vietnamita, ¿eh? Lo de funciona es mentira, pero sí que dijo fijo. Pero no era glu glu glu, debe estar bajo el agua, era de espasmos. Dijo no sabe idiomas este. Vietnamita no. No va al cursillo. Pues nada, los comentarios de la gente cachonda. Uno dijo, creí que estaba bailando el Harlem Shake. Un baile así de moda, no sé si lo conocéis. Luego... Jorge dice que no. Espera, que te lo digo en español. Te quedaste en el guaca, cabrón. Luego algún amigo también sudamericano que nos debe tener mucho cariño porque había comentarios como, seguro que tiene abuelos españoles o este será el presidente del gobierno español. No hace falta que sea sudamericano para que diga eso. Pero bueno, es que no nos tienen mucha gracia por allí. Normal. Ni normal. En Europa, ni ninguna vía. Y luego, por último, que dice que después de esto inventará un asiento eyectable en helicópteros o un submarino descapotable. Yo cuando vi el... Bueno, me pasaste la noticia, pensé que era... Vi lo que es la captura de imagen del vídeo antes de ponerlo, y vi al hombre metido dentro del agua descalzo, con... Bueno, medio electrocutado y tal, ¿no? Pero digo, vale, cogí una caña con electricidad y no salió del agua. Pero ni siquiera tiró la caña, el hombre, no sé qué estaba haciendo. Estaba intentando como pescar peces con las manos, chapoteando, y de repente, todo mojado con las manos, fue a coger... El invento, que es una barra de metal enchufada a un generador. Sí, sí. Y digo, bueno. Hay un capítulo de los Simpsons, no sé si os acordáis, que está Homer pescando. Con dinamita, ¿no? No, con... Con caña eléctrica. Eléctrica, y salen todos los peces arriba. Digo, joder. Mira, de ahí se cogen los inventos. A lo Homer. No es el primero que tira la caña y casi muere, ¿eh, Sergio? Joder, como hilas, ¿eh? Sí, es sí, como... sí, yo... No, es que se lo estás dando. Podrías haber hablado de Tony Cantó también, joder. Eso es para la sección seria, aunque se mezclan unas secciones y otras, es para la sección seria. Jorge, tu noticia. Un profesor de secundaria, Santiago T., ha aceptado este jueves una pena de 5 años de tratamiento psicológico por haber intentado matar a su fisio. A su fisio. Es fisio. En Golmes, Lleida. Después de haberla confundido con el diablo. El acusado ha reconocido que fue verla, pero no recuerda el intento de matarla. Llegó a pedir perdón a la víctima y le pagó una indemnización por los daños causados, tanto físicos como psicológicos. Los hechos se produjeron cuando el acusado tenía dolores de espalda y fue a hacer sesiones de masajes. Santiago empezó a insultar y decía que había visto al diablo en afisio. Le propinó un... Casi lo vomita Sergio. Está haciendo de surfista. De la niña de surfista. Se ha hecho ave retro. Se ha hecho un rutio con peso, con condimento. La hostia. Esto cada día va peor. Voy a hacerle lo mismo yo que hizo este. Edita. Bueno, voy a propinarle una paliza que la dejó inconsciente. Posteriormente el hombre se tiró por el balcón de la vivienda. Debía ser una planta baja porque no se mató. Eso te iba a decir yo, le salió la sentencia el jueves, ¿no? Sí. No, pero llevaba... Está de hace mogollón de años, Creo que fue en los... Ya, hombre, pero si dice que se tiró por la ventana, o sea... Los hechos fueron en el 2006, me parece que fue. Supongo que estaría en el hospital ingresado la de su puta madre, también, el pavo, No sé. ¿A ti te pasó esto alguna vez cuando fuiste a un masaje o acabó mejor? ¿Acabó con un final feliz la historia? Siempre, con sonrisa. Yo nunca veo al diablo, joder. Sonrisa la tuya, ¿no? La cara de ella habría que ver. Bueno. Para eso cobra, dice. Bueno, vamos con mi noticia. Mira, hilando, esto es muy fácil. Un clérigo de Irán culpa a las mujeres promiscuas de los terremotos. Es normal. Dilo. Estamos esperando por ti. No voy a decir nada. Pues lo dice él, dice, muchas mujeres que no se visten con modestia y con moderación conducen a los jóvenes por el mal camino, corrompen su castidad y esto consecuentemente aumenta el número de terremotos. Por supuesto. Palabras textuales. Lo dijo Joleskas Kazen Sedigi. Con ese nombre no me extraña. ¿Ves? Aunque no sepas leerlo, como nadie sabe que árabe ni conoce al tío, lo puedes leer así rápido. Son técnicas que te doy para la radio. No, hombre, no, pero viéndole la cara. Claro. Que es un alto clérigo de la teocracia islámica. Y lo dijo en la oración del pasado viernes, una semana después de que un terremoto de 7,7 grados azotase el país y dejase 46 muertos. Fueron pocos por la golfería que hay ahí de mujeres, tío. Sí. Es que van provocando. Enseñan una ceja, un cacho aquí de, claro, de tobillo. El bulka este, hay que taparlas más. ¡Que pongan dos! Bueno, sacaron esta semana un anuncio contra el maltrato de mujeres en Arabia Saudita. Sí. ¿Lo viste? Lo vi. Yo no. Pues te ponían, era la cara de una mujer con un burka y de los dos ojos que se veía, uno estaba morado. Es que es... Sí, dice, joder, la verdad es que aquí en Occidente... Te ríes. No te ríes. A ver, la situación sí te da la risa porque dices, tú no puedes ser, no me lo puedo creer. Dices, joder, el principal maltrato ya es que... Lleva eso encima, el aparato es en la cabeza, ¿no? Joder. Nada, la de Dios. Nunca digas Dios. De todas maneras, esto te choca la de Dios, dices, bueno, son chiflados que... Tiene que ver los terremotos con... Que verdaderamente no tiene nada que ver. Ay, salvo la que se intentó tirar Sergio encima de Villa, que es así. Pero no era por vestir promiscuo, era por caminar. Cada vez que caminaba, ya no digo 7,7, pero un 4,2, un 4,3 de seísmo. A 5 creo que llevo. Yo veía a la gente alrededor dar saltitos. Está empezando a tocar mi paciencia. Dentro de poco voy a hablar de una persona que empieza por M y acaba por L. Esa tiene muy mala hostia. Bueno, para el caso que esto nos choca mogollón, dices, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero aquí muchas veces, hace muchos años, cuando nos tomábamos en serio la religión católica, te echaban las culpas de cualquier catástrofe natural que había a que no creíamos suficientemente en Dios. Pero bueno, el tema es que estamos hablando de la Edad Media. De arrepentidos pecadores, ahora no se lo toman ni Dios en serio. Bueno, y ahí se han quedado. De la Edad Media... O de Utah. O de ahora. ¿Ahora por qué? Coño, con lo que está pasando aquí en España. Estamos volviendo otra vez a la... No, hombre, eso solo es Gallardón. Ah. Eso solo es Gallardón. Bueno, vamos con un poco de música. Vamos con... Extremo Duro y Standby. Ay, ay. No. Bebe a la noche ginebra para encontrar encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla, dejando en un agujero una flor amarilla para acordarse de su pelo. Bueno, vamos con las noticias. Hueve, ¿qué nos has preparado para hoy? Las noticias serias, aunque a veces no lo parezcan. ¿Podemos empezar hablando del paro? Venga. Salió al día siguiente de nuestro último programa el dato de los... ¿Cuántos van? ¿6 millones? 202.700 parados. 48. Cántalo como si fueses un niño de San Ildefonso. 6.202.700. Son el 27%. Te falta bajar dos tonos todavía, Jorge. Tienes tiempo, ¿eh? El 27,16%. Increíble. Ah, pero bueno, Mariano Rajoy saca un balance positivo de este año, ¿eh? Uh-huh. Yo creo. Paciencia. ¿Sí? Solo se prevén que va a haber otro 1.300.000 parados más, pero va. Y que esperan hasta el 2016 que no baje del 25%. Toma, dando las previsiones del gobierno, que falla más que una escopeta feria, es decir, a peor. Nah, estamos... 10 millones, llegamos. No, hombre, a 10 millones no. No, ve, porque hay una guerra primero, pero. Pero. A ver, un millón más. Más uno, más 6.200.000, pues. Hace un total de casi 7 millones y medio de personas. Parece ahí cuando te echa las cuentas el fontanero. No, no, cinco. Hombre. No, es que no soy muy buen matemático, pero. Eso sí lo sé sumar. Un millón más 6 son 7 millones y pico. Sí, sí. Muy bien. Bien. Jorge es de fontaneros, de desatascar tuberías. 27% subiría. ¿Qué subiría? ¿Un 30%? No llegaría, no todavía. ¿Ves? Un fontanero. No, no llega al 30. Pero bueno. Bueno, 28 y pico. Vamos a mí. Tienes que contar también de dónde baja y dónde. Eso es. Es para matemáticos. Podemos. Gente así. No, no, yo ahora estoy. Las próximas elecciones pienso votar al PP. Convencido. Hay que intentar llegar a los 10 millones. No, y después de lo que dijo Fátima Báñez, que dijo que hemos salvado miles de empleos. Sí, con la reforma laboral que era para crear empleos. Ahora ya es para retener empleos. Mira, estuve yo hoy comiendo con... Fátima Báñez. No jodas. Con Fátima Báñez, ya quisiera Fátima Báñez. ¿Comer contigo? Estuve comiendo con... O comer de ti. Comerte algo. Probablemente lo segundo. Estuve comiendo con una amiga de mi moza. Que... ¿Lo sabe tu moza? Sí, estaba también adelante. Que consiguió ahora un trabajo de comercial para una aseguradora. ¿No se puede decir el nombre? Mejor no. Bueno, no, no se no puede hacer publicidad. No hacemos propaganda. No hacemos propaganda. Trabaja 8 horas al día. Está con un... No es contrato, no está asegurado, es un contrato mercantil lo que le hacen. Le descuentan la formación y entonces le queda durante los 2 primeros meses un neto de 175 euros por 8 horas de trabajo diarias. Pensé que me ibas a decir que tenía que pagar encima. Déjate. Es después, a partir de ahí, empiezas a trabajar normal, te pueden echar si no haces contratos. Y haciendo contratos cobras 600 euros, sin hacer contratos cobras 300 y te pueden echar. Si el que menos contratos haga, tiene un jefe así muy majo, les va poniendo en un tablón un... ¿Crucecitas? Una mazorca de maíz al más... Joder. Tocho, al más tal, no sé cómo... por lo visto es de la TPA, un programa. Ah, sí, lo veo. ¿Cómo se llama? No sé qué... La mazorca, sí. No sé qué, ¿no? Sí, no, que sí, dan, pero le dan... Pero aquí se la dan al que gana. Maizón, un maizón. Le ponen un maizón. El maizón de oro. El maizón de oro al que menos venda. Y el que menos venda y tenga más maizones a final de semana tiene que pagar un euro. Pero eso es un buen empresario, está... No, eso no. Es la reforma laboral, claro. Que salvó empleos. ¿Tú qué quieres? ¿Contratos basura o no tener contrato? Pero es divertido, por lo menos. ¿Eh? Te ponen mazorcas de maíz. Es alguien divertido, no te echas solo. Eso es un gobierno, como tiene que ser. Así me gusta. A mí la idea de las mazorcas me la apunto. Pero, mira, a ver si me pasa la dirección del individuo este, que le voy a quemar el establecimiento. Hijo puta. O se puede ir en una huelga y meterle un palillo con un pegamento. Creo que llevan eso, una movilidad laboral ahí que pasan. No sé si han pasado por el puesto en los últimos 2 años unas 50 y pico personas. Y que en esto, que vamos, no lo coge ni Dios porque bueno, es un pueblo pequeño, más o menos se conoce todo el mundo y sabe cómo funciona el tema. Pero esto funciona todo igual, te hacen los 2 primeros meses de formación, la formación te la dan ellos mismos, te cobran la formación, que es dinero que se queda a la empresa, te están pagando menos de 200 euros por 40 horas, por 8 horas diarias de trabajo, que son 40 semanales, y después cuando empieces a trabajar normal, digamos, lo que esperan es que hagas contratos a tus familiares, que es lo que hace todos los comerciales, intentar asegurar a la gente en el momento que no hagas más, porque ahora mismo quién hace un contrato de... Nadie. O sea, intenta asegurar por teléfono lo mínimo que consigues que no te contesten mal. Y que no te cuelguen. Pues cuando dejes de hacer contratos a la gente que conoces, que es lo que tal, pues a la puta calle, a contratar a otro y le cobras la formación. Como tiene que ser. Esto me recuerda a lo que decías tú del empresario este de Telecinco. Que sí, dijo... Sí, el que lo de los contratos. ¿Qué queréis? ¿Contratos basura o no tener contratos? Pues este es el contrato mismo. De basura. Es lo mismo. Es que es acojonante. Y todavía no hay nadie que le conteste, te voy a pegar 2 tiros y te voy a matar por hijo puta. Y ya está. Fascista. No, fascista no. Eso ya no es fascista. Eso es cara dura. No, no. Y todos los empresarios son unos cara duras. Joder. Ahora Bildu. Bueno. ¿Podemos hablar de Carlos Floriano? Floriano. Me la coge con la mano. Ese es un monstruo. Dice, los datos del paro no los pueden cegar al gobierno de Rajoy. No, tenían que me cago un día y dejaros ciegos. Cabrones. No, esto, a ver, en España tiene que haber... En España, ya más que economía sumergida, lo que funciona mucho es la ayuda familiar. Ahora mismo la gente vive de lo que... De la pensión de sus padres o de... Que van a bajarlas. Padres, depende de la edad. Sí, sí, sí. Así que no sé cómo vamos a vivir aquí en España. Está tirando todo el mundo de eso y de... Bueno, contaba otro día mi padre que los sacaban de... De los centros, de los centros. De los geriátricos. Sí, sí, sí. Y, claro. Y a vivir todos del paisano. O de la paisana. A ver, esto es increíble. Pero bueno. Bueno... he estado mirando los programas, la verdad es que esta sección con web aquí, siempre intento cortarla, siempre dice... Espera, si todavía no acabé. Que todavía no hemos hablado del rey, que no hemos hablado del rey. No, todavía me queda otro antes del rey. Venga, pues yo tengo una tranquilos, editorial. Tranquilos, lo que voy a hacer esta sección, he seleccionado mini canciones de estas así de Manolo Cabeza. Bueno, de las que duran poquitín, de la polla récords y tal, y las voy a poner así en medio de la sección de noticias para que no se haga tan extensa. Pues vale. O pesada. llámalo X. Así que, venga, di tu mini noticia antes del rey huevo y ponemos un poco de música. A Francisco Marbuena. ¿Sabéis quién es? Marbuena, ¿no? Marbuena. Marbuena. Es Marbuena. ¿Marbuena? Pensé que era Marbuena. Director de La Razón. Si hay un gobierno de Cayo Lara, me marcho de España porque esto será el caos. Solo le faltó decir, Estos comunistas se comen a los niños, roban las tierras, queman las iglesias. Es la razón. ¿Qué quieres? No, lo estaba diciendo una sexta, además. Y tenía gente que me cago en 10. Sí, pero ¿qué quieres decirte? Aunque no lo piense, sus lectores sí. Y aunque él lo piensa, ya lo sé. Pero que te quiero decir, es el director de la razón. Pero el caos lo hay en España ahora mismo con un gobierno del PP, así que tampoco es una cosa... Que sí, coño, pero es como si me dices... El del ABC, el de tal, son rollos de extrema derecha. Es como si dices, Buruaga ha dicho una burrada. Ya lo sé, joder, es Buruaga. Hay gente que ya identificas. Bueno, vamos con un poquitín de música. Vale. Vamos con Albert Tucho. Y me gustan más los perros que los hombres. ¿Ves? Ha sido así solo un minuto y pico. Hemos cogido a Jorge, que está viniendo ahora mismo del baño. Jorge, venga. No, estoy mirando un WhatsApp. Acércate un poco más al micro. Estoy ya mirando un WhatsApp de un amigo nuestro que se llama Riesgo, que ha puesto el espíritu de Juanito. El espíritu de Juanito está entre nosotros. Ay, ay. Todos somos Juanito, ¿no? La décima. Hoy va a llorar. Hoy va a llorar. 11 Juanitos. La décima. Bueno, estábamos escuchando a Albert Tucho, que cantaba con Reincidentes y con Chus de Disidencia esta canción. Y ahora que ya estamos así frescos de haber escuchado música, podemos hablar tranquilamente de vuestros temas favoritos: El Rey y la Reina. Tony Canto. Que empiece Sergio, por favor. Hoy no voy a hablar de Tony Canto. Hoy voy a hacer una pequeña editorial. Soy Iñaki Gabilondo. Se llenan de la palabra democracia para hablar de los scratches, plataforma antidesahucios, pero no dicen nada de los 7 millones de euros que valdrá la boda en Holanda y los 6,2 millones de parados. Todavía en España hay 3.000 títulos nobiliarios, en 2.000 personas solo. Y para acabar, que ya lo dijo Platón, cuando quienes gobiernan se apropian del poder es necesario eliminarlos de inmediato, porque a través de ese poder tratarán de legitimar lo que en sí mismo es ilegítimo. Como han hecho con la reforma laboral, ley de costas, eliminación de pagos extras, de pagas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Los 7 millones de euros les costó a Holanda, ¿eh? Les costó 10 millones de euros. Pero ahí están nuestros reyes. Quería... Pero que no es gasto nuestro. Bueno, no es gasto nuestro, pero te quiero decir que... Se gastaron fueron... 7 millones de euros en una mierda de boda. No, y que fueron nuestros de una boda reyes de... que como... Se gastaron más aquí en lo de las juventudes vaticanas estas de Madrid. De todas maneras, pero... sigue siendo publicidad. Lo pagó Ámsterdam, me parece, la ciudad. Y sigue siendo publicidad para la ciudad. Es como ya, pero, todo, según pero, lo quieras invertir. Nah. Muy que... Lo que me extraña es que no hables de Tony Cantó cuando hoy saltó la noticia de Tony Cantó. No, hoy por la mañana, ¿te has enterado? Eso es fula. Me estás metiendo una fula. La diadema. No, voy a hablar yo de Tony Cantó. Espera, que eso es que relacionado con la boda. La diadema que llevaba... Quítale las cervezas a Sergio. Habla de la diadema, sí. La diadema que llevaba Leticia fue un regalo de Franco a Sofía. Cuando se casó, ¿eh? Para que veáis. Todavía tenemos a Franco ahí. En fin, Tony Cantó esta mañana tuiteó la muerte de Albert Hoffman, el padre del SD, que murió el 30 de abril, pero de 2008. Se confundió al actualizar la fecha. Alicanto es un grande. Es un, a mí, tío, yo te lo digo por Dios, me cae bien. Joder. ¿Tú lo imaginas de presidente del gobierno? A mí me encantaría, no, de ministro de Cultura, que hemos tenido unos antecedentes cojonudos. Ahí sí que son retrasados los que tenemos ahí. Sí, por eso digo yo. Pues hoy el hombre puso ahí, ha muerto Albert Hoffman. Amén. Hace 5 años, cabrón. Él se enteró hoy. Joder. Oye, más vale que tarde que nunca, por lo menos. Hay que quitarle los ordenadores a Tony Canto. Y el Twitter y el móvil. Bueno, eso. Tu noticia del rey, ¿o qué habías buscado? A ver, mueve. Tengo fragmentos del libro de David Roca Solano, el primo de Leticia. Afirma que su prima no es una ávida lectora, como se afirma, que el príncipe no le gusta el fútbol y, por consecuencia, no es del Atlético de Madrid. Que la reina es la mejor persona de la institución, también cuenta las diferentes la diferencia que hay entre las dos clases de familias, entre Roca Solano y los Borbones, y que se nota un montón cuando se encuentran. De Leticia afirma que es una mujer acomplejada, que se fue a México a hacer un doctorado que nunca terminó por culpa de no saber inglés. Cuando se anunció el compromiso de Leticia, se fue a vivir con el príncipe a una estancia de invitados del palacio, pero es mentira, se fue, según dice él, convivían juntos. Pero eso era para que no se enterara Rocco Varela y la iglesia reaccionaria de este país. Habla también del embarazo de su prima y el posterior aborto. Dice que, por los datos que tiene, cuando está se supone que el hijo es de David y Tejeira, que era su novio o su pareja en ese momento, y que este hombre no sabe nada del divorcio. Del aborto. Pues yo estoy siguiendo, que es que ya me adelanté 3 páginas, tío. La custodia de... Esto no le pasa a Hilario Piño. Piño. Piño. Deja la cerveza. La custodia de los hijos en caso de divorcio pasaría al príncipe, porque ya firmó unas cuantas capitulaciones. Hombre, eso... Se suponía. Y el rey es una persona que no respeta a nadie ni a nada. Que cuenta como en una organización de los eventos se conocieron las familias y Juan Carlos hablaba mal. Es un mal educado. Jorge, vas camino de Jaime Peñafiel. De Jaime Peñafiel. Sí, yo te estoy viendo. Te faltan así las gafucas. ¿Por qué, no? Si a mí Leticia me cae muy bien. Jaime Peñafiel, total. Ya estamos aquí. Divorciada. Metido. Abortista. Y encima se arrodilla ante los curas, joder, ¿qué quiere más? ¿Y la reina Sofía qué tal te cae? A mí muy bien, es una tía... Me gusta su peinado. No, a ver, es una cornuda al estilo de los años 50. Consentida. ¿Y el rey? El rey ya te lo estoy diciendo, no respeta a nadie. ¡Pi! Ya te pondré pititos ahí en la edición. No. ¿Acabaste ya de poner música? Sí, pues pones lo que quieras. Pues vamos a poner un poco de música, vamos a poner un poco... de La Polla Records con Ellos Dicen Mierda. We'll be right back. Bueno, en estos momentos, en esta sección del programa, tendríamos que comenzar nuestro curso de inglés o de coreano que imparte el profesor Webe. Pero en este programa, Sergio nos ha pedido su propia sección porque ha conseguido una entrevista con la duquesa de Alba. Como en este programa siempre estamos abiertos a nuevas secciones y sobre todo a la autohumillación pública, le hemos dicho, Sergio, adelante, ¿qué puede salir mal? peor que lo de Cima de Villa, ya no puede salir nada. Sergio, este es tu momento grande. Sí. Los micros son tuyos. No, la entrevista se la va a hacer Jorge, porque yo la he traído de Roma, porque está convaleciente de una lesión. Intentó hacer el salto del tigre sobre Alfonso. Está aquí a lo nuestro y bueno, ya nos lo contará ella todo. ¿También está Alfonso? No, Alfonso no. Alfonso se quedó en casa. Alfonso no ha podido venir. Está con problemas de próstata. Voy a hacer gárgaras. Dos cervezas lleva el guaje ya, ¿eh? Sí, sí. No, no, una y media. Una y media. Y además, Heineken, tócate los ojos. No, estoy borracho, estoy cachondo. Bueno, hoy tenemos en el programa a la duquesa de Alba, mujer atractiva, donde las haya, y con, como me gustan a mí, casi momificadas. ¿Qué tal, duquesa? Hola, doctor amor. Soy un gran seguidor de este programa y de usted en particular. Muchas de sus respuestas me han servido en mis relaciones sexuales con Alfonso. Yo también soy muy puta. Bueno, antes de pasar a su vida sexual, ¿qué tal con Alfonso? Estoy muy contenta. Tiene un gran sentido del humor y optimismo que contagia, además de ser un enfermo del sexo, porque yo no me follaría a Fraga. La noche de bodas suelen ser muy lujuriosas. ¿Qué tal la vuestra? En mi noche de bodas dormí como un ángel. Por la mañana me desperté un poco escocida por mis partes, pero no es el primer novio que le gusta hacerme el amor dormida. Polvos de talco, señora, polvos de talco. Gracias, lo tendré en cuenta, doctor amor. Me iba a cabrear, pero al verlo en pijama, puff, estaba tan atractivo como el resto del día. ¿Crees que Alfonso se ha casado con usted por el dinero? Esta pregunta nunca me la han hecho. Yo tengo más títulos que el Madrid de Mourinho. Pero mi marido me quiere porque soy una máquina sexual. Yo lo intento dominar, me gusta dominar y utilizar mis armas de mujer. Pero Alfonso es como un toro vitorino. Quería acabar haciéndote una pregunta, doctor amor. Dígame, dígame. Muchas veces Alfonso me dice que mientras estoy a 20 uñas, haga ve, ve. ¿Por qué puede ser, doctor amor? Sois unos putos enfermos, tío. No soy un enferma, doctor amor, respóndame. ¿Cómo no va a ser enferma si está con un tío que es 40 años más joven que usted? Ya, pero joder. Enfermo es él, coño. Él no, es un listo, que se queda con la pasta. Oye, háblame bien de Alfonso, ¿vale? Sí, sí, lo que quiera, señor. Pero respóndeme. Bueno, siento una profunda vergüenza ajena, vamos con un poco de música. ¿No me responde? ¿Cuándo responde el doctor amor? ¿Cuándo responde? Vamos con un poco de música en inglés, porque a pesar de no tener la sección de... del... ¿cómo te llamabas? Doctor amor. No, hombre, no, antes. El profesor Webber, a pesar de no... Tienes tantas personalidades, Jorge. Demasiadas. A pesar de no tener al profesor Webber, queremos seguir teniendo un poco de música donde no entendamos ni papa de lo que dicen. Vamos con Halloween y I Went Out. We Nos saltamos nuestro curso de inglés, pero no podríamos saltarnos nuestro consultorio sexual. ¿Estás preparado, profesor Amor? ¿Doctor sí. Amor? Es que estoy guasapeando con el rey. ¿Estás guasapeando? ¿Y qué te dice? Que no lo silbaron en el estadio. En un Madrid Borussia no lo silbaron, cosa más extraña. Que es raro, ¿eh? Sí. Joder. Cuando llegaron a la final el Real Madrid y Atlético, mucha gente decía, va a ser la primera Copa del Rey donde nos sirven al rey. Creo que mañana va también a Barcelona, ¿eh? Sí, seguro. Creo que no tiene huevos para ir. Bueno, prepárate para las consultas que le han hecho al contestador Denis Tal. Vamos con la primera. La consulta de hoy nos llega desde Torremolinos y su nombre es Jacobo. Estaba mirando fotos de la Segunda Guerra Mundial y de pronto me saltó sin querer una página porno de menores. No sé si me habrá fichado la Guardia Civil. ¿Qué puedo hacer? ¿Te suena familiar? No sé. Habla con un guardia civil. ¿Conoces a alguno que le haya pasado esto, Jorge? No. ¿Alguna persona conocida? No, jamás. No tienes ni puta... Yo estoy perdido. Supongo que le habrá pasado algo a alguno de sus amigos. Esto. Seguro. Mi intuición. De sus amigos más íntimos. Algo que siente como si fuese a él mismo. Vamos con la segunda consulta. Segunda consulta. Tenemos otra consulta de Verónica de Calatayud. Soy tan puta que cuando busco porno en internet acabo grabando vídeos y enviándolos para que se pajeen con ellos. El problema es que el otro día me crucé a un vecino por la escalera y se me quedó mirando. ¿Le diré que soy yo? No hace falta, seguro que lo sabe. Depende que se grabe, los hay de estos que... No, yo creo que es seguro. Si quedó mirando para ella, o es que está muy buena, o es que la reconoció. Ay, Jorge. Vamos con la tercera consulta. Y nuestra última consulta de la semana nos la envía Juan desde Toledo. Me la casco tanto que ya no se me diferencia grande del resto de la polla. ¿Hay algún remedio para la masturbación compulsiva? ¿Me puede recomendar alguna página porno? Esto, por tu cara, Jorge, también tiene tintes autobiográficos. Esta sí, seguro. Es una persona respetable, chaval. Desde que tengo novia ya no hago esas cosas. No quiero saber a qué parte de tu cuerpo llamas tu nombre. A la muñeca. ¿Por qué? Ya te la presentaré. Se llama Clara. Encantada. Choca esos cinco. Cinco Paula. ¿Le contestas nada? ¿Para qué? Que ya le contesté con Clara. Que se joda. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa. Hasta luego. Hasta la semana que viene, nos despedimos de todos nuestros oyentes. Que queden, por favor, con el espíritu de Juanito. Que lo lleven dentro. ¡La décima! Y lo sientan muy adentro. Os dejamos con marea y venas con humo. El comedero ya le tira. sentido. La bailo igual contigo que se ve. Si intentas comprender mi noche de desvelo, me quieres comprar con puño de caramelo, manojos de perder con jugo de los charcos, machaca la miré. Me tienes en tus manos y ojalá te vaya bien. Y pa' pasar el rato, tú siembra para ti. Y más cuando me callo lo que hay. Lo que hay es lo que toca. Y pa' tocar el corazón es mejor no abrir la boca. A la altura del perejil se han quedado todos mis sueños. Me hago un vestido con todo lo que he perdido. Y ya tiene sentido sonreír. Lleva volantes pa' mentir, para ondularme como el trigo. Y así decir que desde que te has ido aún nadie me ha vencido. Hoy quiero poner mi reino de despojos en estos lugares donde la primera vez pusimos al alba a hacer malabares. Y luego volver a ver el sudor empañando portales. Me sale tan mal cuando miro hacia atrás. Vaya.